A las antenas de Radio Clara llega Esperanto en la radio. Un programa escrito y presentado por Félix Navarro, profesor del Grupo Esperanto, Valencia. El programa consta de tres secciones. En la primera se trata de la historia del Esperanto. En la segunda parte se ofrece un curso de Esperanto por radio. Y la tercera parte está dedicada a recordar un noticiario del movimiento esperantista. Así pues, aquí da comienzo ya Esperanto en la radio. Buenas tardes, bonan desperon. El que os habla, maestro nacional jubilado, que desde hace más de 50 años gratuitamente se dedica a enseñar y difundir el armonioso y fácil idioma esperanto, siempre y en todo lugar. Este es el camino que dejó trazado el autor de esta pragmática lengua, el doctor Zamenhof, en su meritoria y excelente poesía La Voyo, El Camino, una de cuyas estrofas dice así: Ni semas caisemas, ni mian las sillas, pril tempo y estonta y pensante, sen semo y perdidias, mil semo y perdidias, ni semas caisemas constante. La traducción libre es que sirve muy bien para todos los amantes del Esperanto, los que sientan verdaderamente este ideal. Nosotros sembramos y sembramos pensando en los tiempos futuros. 100 semillas se pierden, 1000 semillas se pierden. Nosotros sembramos y sembramos constantemente. Ahora quiero repetir las palabras que el doctor Mudan, profesor de la Universidad de Angers, Francia, dijo: Todo hombre debe saber al menos dos lenguas, la suya y el esperanto. En esta primera parte quiero refutar lo que me han dicho muchas veces personas que han expresado: el esperanto solo sirve para resolver crucigramas. Trataré de refutar esta afirmación. En cierta ocasión me encontraba dialogando con dos magníficos pedagogos, dos valiosos directores escolares de colegios nacionales de Barcelona. Uno de ellos, además, era abogado. Pongo esto de relieve porque son numerosas las personas que, cultas, eruditas, lumbreras en el medio científico o cultural en el que se desenvuelve con absoluta eficacia y autoridad, al hablar de Esperanto, como solo tienen del idioma una breve idea, limitada, cuando no errónea, equivocada, inexacta, al querer opinar sobre lo que no conocen, como es la lengua internacional Esperanto, sin elementos de juicio suficientes para ello, sin base, les lleva a emitir opiniones, juicios, conceptos lejanos del todo a la verdad. Esto es justamente lo que me aconteció con uno de los mentados directores, ya que el otro director, más prudente, se limitó a preguntar sobre lo que desconocía, como ahora explicaré seguidamente. Siempre llevo en el ojal de mi chaqueta la insignia del Esperanto, que consiste en una estrella verde de cinco puntas sobre fondo blanco. Las cinco puntas representan las cinco partes del mundo. El color verde es el color de la esperanza y el color blanco el de la paz. La paz por la comprensión, por el entendimiento mutuo, por el esperanto. Uno de los mentados directores, el abogado, al reparar en la insignia, me preguntó qué significado tenía. Respondíle que yo hablaba el idioma esperanto, a lo que el otro director, presuroso, presto, rápido, sin más, expresó su opinión diciendo que el esperanto había sido un intento de crear una lengua internacional, pero que, fracasada tal tentativa, el esperanto solo servía para resolver crucigramas. Pașu zorgas nur pri blago și baratas num la tago. Pașu zorgas nur pri gaino și baratas num semaino. Pașu mangas paze oro in poste lavas și caseronoi. Pașu mangas la colbaso in cai și la salfu. Pacho mangias blancan panon, si privatas la infanon. Pacho drinkas ruggian vino, si privogas la mangias e choranjo in ci predigas lian mangen ci cuiras ali su buon bacio mangias casa o lupo cae do pagno malvene galmas chiam pascio scimbango frapas pagno flora sian sorton pascio vasas scimbis mondo. Ya habéis oído el testimonio de un señor muy respetable, magnífico pedagogo, repito, que, al igual que otras personas, condena la lengua internacional sin conocerla. En circunstancias parecidas, otras han llegado a decir: ¿es que todavía existe el esperanto? Mi abuelo ya lo estudiaba. Algunos han afirmado que el esperanto no vale para nada. Y esas aseveraciones me las decían a mí que, bien o mal, eficaz o ineficazmente, con éxito o sin él, durante más de 53 años, gratuitamente, sin cesar e incansablemente, me dedico a la enseñanza del esperanto, convencido de su práctica utilidad. Es una lengua viva que satisface todas las exigencias del pensamiento humano. De muchas maneras, según las circunstancias, he intentado probar, demostrar, persuadir del valor positivo de la lengua internacional. Primeramente, porque el esperanto nos permite sostener correspondencia mundial sobre los más diversos temas. A mis alumnos les aconsejo esa comunicación ya desde las lecciones preliminares, naturalmente al principio con mi ayuda. Así se relacionan con individuos de los más exóticos países e intercambian postales, sellos, libros, ideas, revistas, folclore, amistad y practican el idioma. Cuando un alumno que en muchas ocasiones únicamente ha recibido las 8 o 10 primeras lecciones tiene una carta de no importa qué nación, Japón, Rusia, India, etc., con qué alegría entra en clase con la misiva en la mano exclamando: la entiendo casi toda. Esto mismo puedes hacerlo tú, quien quiera que seas: abogado, empleado, profesor, albañil, pintor, periodista, ama de casa, etcétera, etcétera, con tan solo 25 lecciones de una hora, ya asistiendo a mis clases, ya estudiándolo tú solo. Por un mínimo esfuerzo puedes alcanzar beneficios insospechados. Kiuj knaboj kaj knabinoj amas sin, nur neniu junuleto amas min. Batas paño, batas mi, se amas se, quizás clavo mi. Marisa, quizás vi, kaj knabinoj kaj knabinoj vi, se kiel skribi faras, skribi por mi mas faras. Marisa, quizás vi, kaj knabinoj kaj knabinoj vi, se kiel skribi faras. Lertas viro, lertas viro, lertas viri. Vivin chillas har, vivas vientes ti. Estas viro, secas viri. Liren sigas mi, giras pro inti. Marisa, salas ni, primer sol caeran ti. Caese ni comparas, vinilo superstaras. Marisa, salas ni, primer sol caeran ti. Otro ejemplo. Una profesora de Polonia directamente me escribió rogándome buscase una medicina para su nietecita muy enferma. Tuve la suerte de encontrarla y se la remití por vía aérea. Posiblemente os preguntéis cómo obtuvo mi dirección. Nada más fácil para cualquier esperantista, palabra que significa que hablamos esperanto. La Asociación Esperantista Universal, UEA, publica todos los años el anuario Yarlibro, en el que figuran los nombres, direcciones y profesiones de los miles y miles de delegados esparcidos por el mundo. La palabra delegado equivale entre nosotros a cónsul. Durante muchísimos años, por ser maestro, figura en él como delegado de educación. Como este acontecimiento, podría relataros numerosos, hasta la colaboración que presté a un catedrático francés para preparar su tesis doctoral y que logró mi dirección por el mismo medio. Posiblemente lo haga en otra ocasión, porque es muy importante para confirmar la utilidad y el valor del esperanto. Ahora os presentaré el siguiente hecho. Como viaje de final de curso, ahora tan en boga, los alumnos de un colegio nacional visitaban Palma de Mallorca. Uno de mis yernos, profesor de general básica, iba con ellos y les acompañé. De excursión por la hermosa isla, coincidimos con un numeroso grupo de turistas japoneses. Hubo simpatía recíproca y, por medio de otra lengua universal, más antigua que el esperanto, la mímica, tuvieron cierta comprensión. Fotografiaron a los escolares y, por gestos, una japonesita les pidió la dirección. Transcurrido cierto tiempo, los alumnos recibieron la fotografía con una nota escrita en japonés. Despertóse en ellos la curiosidad, pero ¿cómo descifrar tal enigma? Recordaron que yo hablo esperanto y a mí me la remitieron. Para mí, como para cualquier otro esperantista, la solución era facilísima. El anuario, el yarlibro. De entre el nutrido grupo de delegados japoneses, al azar elegí a un maestro. En breves días, en esperanto, recibí una carta de 2 folios que conservo, con la solución al, para los jóvenes escolares, enigmático problema, entre otros asuntos profesionales referentes a nuestras tareas docentes. Termino diciendo que el esperanto es una lengua neutral, fácil de aprender, que, además de resolver crucigramas, que decía el director escolar, es adaptable tanto a las necesidades científicas, literarias, como a todos los menesteres de la vida actual. Caien prima y honora vivo cero, purigue si telero en gis despero, rocia mil docai labor inclino, sintaxis viruinda dom sclavino. Si bene vidis lian amper volo, charli batigis forte si ancora, ed iligiate anta un altaro, tri poi o indiris Jesu si sederà. Vicin rigardis durci purigadis, ilegis ofte dunci vestuendadis, ma libere iuiam se chielo, al sci ec shainis heima libreano. Dum noctae horoi ofte vine dormis, postam cuni giorne diane dormis, char spertis vi sur haute nur tusceton, dum di tui posti giunti storpieto. Laudire ofte vi con mal gentilo, insiste petis fin privira filo, finune latis dicis cae chagrenis, pronas degno e lino e gioinienis. Ed iam revenante domon lia, vi pensis pugi vivon famiglia, cae haste vi pretigis la valisa, lasante vi cae zia evangelisa. Thank you. Segunda parte de la emisión. Curso de Esperanto por radio. En esta 18ª lección daré a conocer el sufijo id, id, id, que significa descendiente, hijo de. De la raíz cheval, chevalo, caballo, con el sufijo in, in, in, formamos el femenino. Todos los femeninos recordaréis que se forman con el sufijo in. Así, chevalo, caballo, chevalino es yegua, como ya he explicado otras veces. Ahora, con el sufijo id, id, tendremos chevalido, chevalido, que significa potro. Observad que con una sola raíz obtenemos en esperanto chevalo, caballo, chevalino, yegua, chevalido, potro, que se corresponden, como ya he dicho, a caballo, yegua, potro, que en nada se parecen gramaticalmente hablando, por la derivación naturalmente. Qué fácil y lógica es la derivación de palabras y cuánto acorta el tiempo de estudio. Sabiendo que la palabra bobo, bobo, significa buey, cualquiera de vosotros, amables radioyentes, podéis deducir cómo se dice en esperanto vaca, ternero, recordando que in forma siempre el femenino y el sufijo id, id, expresa hijo de, descendiente de. Luego, si bobo es buey, vaca será bovino, y ternero, hijo de, es bovido. Aprender el vocabulario del esperanto es el modelo mismo del juego educativo. La formación de la familia de palabras es simple, lógica y regular. En las lenguas nacionales, la serie de palabras son raramente completas. En esperanto, basta con conocer las reglas de la derivación para construir uno mismo todas las palabras sin ningún equívoco posible, porque cada palabra tiene un solo significado. Partiendo del monema patr y poniendo los afijos, cualquiera que haya seguido con atención este breve curso radiofónico puede componer la serie. De la raíz, homónima patr, tenemos patro, padre, la O en la terminación del sustantivo, patro, padre. Patra, A, adjetivo, patra será paterno, paterna o paternal. Patre, adverbio patre, paternalmente. Y patri, patri es el verbo en infinitivo, que significa comportarse como tal padre. Patrino será madre. Patrina, patrina es materno, materna, maternal. Patrine, maternalmente. Patrini, patrini, comportarse como una buena madre. Patrido significa hijo. Bo patro, bo parentesco político por matrimonio, os lo recuerdo. Luego bo patro será suegro, padre político. Bo patrino, suegra. Ge patroi, padre y madre. y con algunas raíces hasta podemos formar más de 40 palabras derivadas. Caía menú esprida ahora de brazo escurigo, el amo que chía don tasco, vivirlo y la ficha de estereotipo, es madre de santa, a compra con sipón. Caía menú es pro la menueto, pro la familia monata buce, urigi cui, cae cuderi venas, caien li acerras, mi vin vivo tenas, ah. Cai mia menue privaro reclamo, se in indistorda salnura ornamo, cai tiu sclavina, senza erba da cuo, di lotta sodia, gia detru. I ancao enue spi fixa e di finoi, lau tiu in un eblas, madonna nau cuzinai, sufficias virgeso, sufficias naivo, virinoi garretas, e sexa plen vivo. Velolino a un mal velolino inter y estas luciu y fratino per simple ci estas dormir a divido cae ne vere temps in adezio di più ne desira sporcate a porto cernizio in foglie en verrisca smonto virina da corpo a nia a partena col fio virino e matali ni penas. Ni predicas pri la paciencia, respondas mi gapu la lucu comentas, por habis abrangan in situación, dirino in mi parla revolución. Construyamos frases con estas nuevas palabras y las ya conocidas. Los hijos se llaman descendientes. La filoi nomillas idoin. La filoi nomidias idoin. El potro es el descendiente de la yegua. Chevalido estas la ido de la chevalino. Chevalido estas la ido de la chevalino. El nido tenía tres pajaritos. La nesto havis tri birdidoin. La nesto havis tri birdidoin. En vez de decir birdidoin, también podríamos decir, refiriéndonos a pájaros, pajaritos, birdo, birdetoin. Birdo, birdetoin. ¿Qué significa pollito? ¿Qué significa pollito, kion signifas kokidon, kion signifas kokidon. El pollito es el descendiente del pollo.